Estás escuchando Nightbeats, un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. Jueves de 9-bit. Aquí ya se andan regañando porque empezamos tarde. ¡Todo es culpa de Sorcerer! Estaba cenando. Así que, bueno, pues como ya mencioné, bueno, en los controles poniendo musiquita y callándonos cuando no le parece lo que decimos, está el buen Sorcerer Z. Que no habla, pero bueno, nos da palabras de aliento. Y bueno, pues también, como ya escucharon, está Cosmo conmigo. ¡Cosmo! ¡Yay! Gracias por acompañarnos en otro 9-bit. Si llegaron, por ahí hay... Dicen que ese 9-bit es uno peligroso porque hay amenazas de muerte y de odio y no sé qué tanto. Cuenta Twitter. Entonces, pues a ver cómo nos... Y bueno, también está Omar. Hola, Omar. Hola, ¿cómo andan todos? Espero que se la estén pasando bien. Oye, no es peligroso, incluso si ustedes checan el Twitter de Reset, está una foto de un Pikachu. Pikachu. Y bueno, también está... Don Sorpresa. Yo va casi igual que tú y se te olvida su nombre. Se me había olvidado su apodo de nuevo. Ok. Es el tocayo. Es que entiende, eres del poli. Tu nombre tiene que ser olvidado. ¿Por qué? Tocayo, ok, dejémoslo ahí. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Ya los extrañaba. No mientas. Y más en este programa. Claro, por supuesto. ¡Chochoro! Luego a hacerme quedar mal, pero no, es verdad. Yo los extraño mucho. Eso suena tan falso. Sí. Suenas más falso que una gamer girl. Y paz mundial. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo, ¿no? Y bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha, ya sea en vivo desde la página de Reset o MixLR o ¿qué más? ¿No? Saludos, ¿no? A Miguel, que nos escuchar, seguro que nos está escuchando por el... Nada, no nos está escuchando. Son puras mentiras. Es único. Puras mentiras. Y y también saludamos a todos los que nos están escuchando recalentadito. Hola, Kiki Kabuto. Y los que nos escuchan en el recalentado, pues ya sea por iVoox, la página de Reset, o por iTunes. Y bueno, vamos a saludar a la gente de chat. Por lo visto, Chris vivió 31 minutos. Sí. No. Que como ya va a regresar, se anda recitando toda la temporada. Oh, no he visto. Bueno, está Icaros 2, está Bitkick. Se mudó Icaros. Está Manuel CGC, M. Medina. Y Gaby, por supuesto. Gaby, soy es una padre. Paranoia. Todos son Icaros. Todos somos Ícaros. También están nuestros fans número uno, que son Christy, Joshua, Cosmo 0300, Omar y Sorcerer. Y bueno, eso fue todo el chat hasta el momento. Ya cuando vaya llegando más gente, pues los saludamos. Y bueno, muchachos, ¿qué han estado jugando? ¡Cuéntenme! ¿Cosmo? Oh, un montón. ¿Qué jugué? Jugué varios juegos de terror para el especial de terror en Tupio, sí. Digo, aprovecho para hacer el anuncio. Todo el mes de octubre va a ser puro juego de terror. Y digo, ¿a quién no le gusta jugar juegos de terror, no? Digo, el terror es una de las... de las pocas formas en el mundo moderno que tenemos para recordarnos continuamente que estamos vivos, pues ¿por qué no hacerlo, no? Yo tengo muchas razones para no hacerlo. Sí, pero es que sí. A ti todo te recuerda que estás viva, cada rato te caes. Ah, oh, yo soy especial. Sí, Cris, ¿no? Cosmo, rara vez algo de terror o lanzarse desde un puente para sentir miedo, caer y sobrevivir. A Cosmo le gusta sentir el peligro chocando contra parabrisas de camiones. Se siente vivo. Y siendo atropellado. Siendo atropellado. Así es. Se siente vivo. Pues que soy indestructible, entonces. Bueno. Omar, ¿tú qué has estado jugando? Yo que he estado jugando. Estoy jugando Metro 2033. No es tan de terror como me dijeron, pero está bueno. Borderlands. ¿El 1 o el 2? El 1. Quiero aventarme los 3, así que salga el de prequel. ¿Qué más? The Fighting of Isaac. Dije que se corta, Omar. Ah, creí que era yo. Por un momento dije, ¡oh, no! ¡Todos son bots! No, es Omar. Es Omar Bot. Ah, me escucho bien. No, te convertiste en Omar Bot. Sí. Omar Bot. Soy Omar Bot. Amargado. ¡Amargabot! Bueno, lo callo. ¿Qué has estado jugando, Tocayo? No se vale decir Omar. Ah, ¿por qué? ¿Por qué siempre me represió? Porque nosotros no decimos Animal Crossing. Así es. Todos los jueves lo dicen, eso es trampa. No es cierto, dije, porque esta semana he jugado Animal Crossing. Ah, sí me ha valido madre. He estado jugando un juego de rol muy extraño que se llama Natural Doctrine. Dungeons and Dragons. He estado jugando Phantom Breaker, Battleground y Madden, para no perder la costumbre. Bueno, ya hay cierta mejoría, no mucho, pero... Me gusta más la NFL, pero bueno. Sí. No, pero sí, Madden no es un super juegazo, ¿verdad? Pero, ve, es una cierta mejoría. Bueno. Es un problema que tú tienes con el FIFA, que es otra cosa. Nada. No. Es un problema que tengo con los juegos mediocres de EA. Los de 2K son los que están bien chidos. ¿Sigo yo? Sí. Yo he estado jugando The Night of the Rabbit, he estado jugando con Cosmo. Y también jugué Hatoful Boyfriend y lo acabé y quedé muy traumada. Y ese rato estaba jugando Haunt the House. Y ya puse WoW en mi compu. Caí. Bye, Cristi. Este es el último 9 Beats. Solo disfruten. Así es, la última vez que van a escuchar mi voz. Si no, entren a WoW y ya nada más que Cristo les diga qué server. Y ahí la verán. Ahí estaré. Nos veremos en Azeroth. Bueno. Horda. Bueno, no importa. Bueno, vamos a musiquita. Musiquita. Y ahorita regresamos con nuestras pláticas de todo menos videojuegos. Por alguna extraña razón. Tal vez deberíamos empezar a hablar de videojuegos otra vez. Tal vez deberíamos cantar. Tal vez podríamos hacer un musical. Imagínense Nine Bits en musical. ¿No? Ok. No. ¡Música! Podemos invitar a 9 y que nos cantan las canciones de High School Music. La sabe de memoria. Es un ganador ese muchacho. Ay, no. Bueno, vamos a música antes de que lleguemos a estupidez. Más. Bye. Sí, ya oí, gracias. Ya oí mi quejido. Aparte nadie escuchó con Sorceres hablándome, entonces parece que hablé sola. Bueno. Así es, Cristi, se queja al aire. Sí, me quejo al aire y me caigo al aire. ¿Y qué más me pasa? Hablas como robot. Al aire. Bueno. Ay, algo les iba a decir, se me olvidó. Bueno, no importa. Entonces no era importante. Así es. Era seguramente alguna tontería. No, pero en serio, ¿qué? No, pues no me acuerdo. No, pero ríete como mono de Zelda de 64. En tu peor siempre nos atacamos de la risa de esos monos. Son nuestros ídolos. Como en Wind Waker cuando vas a la subasta. Sí, y se quedan como, ¡guau! ¿Sí? Tiene mucho dinero, pero sí. Se atacan por cualquier tontería. De que pones una monedita más, sí. ¡Oh! ¿Cuánto? ¿Cómo dice? Ay, es que yo solo jugué en inglés. Sí, tienen que es como, pero... ¡su cartera no tiene fondo! Sí. Es una parte divertida del juego, la subasta. Sí. Yo me ponía a picarle como loca para estonearlo. De hecho, la técnica, lo subes un buen al principio. Sí. Y con esto van a estar ellos metiéndole menos. Y ya nada más te esperas. Y cuando quedan así unos cuantos segundos, lo subes otro trancazo. Sí. Y lo estoneas. Así es. Algo iba a decir. Ah, he estado jugando Rayman Legends también. Es muy divertido. Pero fíjense que es más divertido cuando juegan muchos y son torpes que cuando uno juega solo. ¿Saben qué juego está chido para el Wii U? Los NES Remix. ¿Sí? Realmente están muy divertidas esas cosas, sí. Lo buscaré. Digo, porque son... Los primeros niveles de cada juego son como un micro tutorial para un juego que no requiere un tutorial, ¿no? Porque es como, hey, sí, mira, es Mario, ¿no? Salta, presiona B para saltar, aplasta un Goomba, ¿no? Y es como, okay, no, esto lo sé hacer, no tiene reto. Pero el chiste es cuando son los remix, porque es, Mario en el mundo de Kirby o Mario al revés. Uh-huh. Sí, o sea, ya son como retos con el mismo juego y es cuando se pone chido. Qué padre. Le padre. Si les gustan les gustaban los WarioWare, este juego es lo más cercano a un WarioWare que hay. Porque el Game & Wario pues ya no tiene nada que ver. Sí, el Game & Wario está muy malo. Fíjate que a mí el que más me gustó fue Wario Smooth Move de Wii. Está muy divertido. A mí el de 10, no recuerdo cómo se llamaba. Pero ese fue el que más jugué. Pero en el de Wii, o sea, está padre porque pueden jugar hasta 12 personas. Ah, sí, con un solo control. Sí, alguna vez lo jugué. Está padrísimo. O sea, está padre así como para los LOL. Por el LOL, sí, porque aparte pues tienes que poner en poses extrañas, ¿no? Sí, le chofo. Ah, sí, es Pokémon cuando te presentan otra. Sí. De un bro. De hecho lo he estado buscando y está carísimo en todos lados. Lost in House. Sí. Lost in House es de los de la amenaza de muerte, ¿no? ¿No? Amenazado, Gaby. No, pero Lost in House también estaba metido ahí, ¿no? ¿Ah, sí? Según yo no, según yo éramos Gaby y yo. Sí, no, él no, él... Se colan dos tweets y después. Mira, llegó Crush. No entiendo por qué Crush siempre está en el chat, pero por alguna razón no puedo producir el programa. O sea, sí tiene el tiempo libre, pero nada más ya no quería estar en 9bits. Y luego pone en Twitter que, ah, sí, quiero estar en 9bits. No manches, pero es mentiras, crush. Chochochochoro. No quería dañar tus sentimientos. Así es. Mentiras. Mentiras. Les cuento que mi casa se inundó. ¿En serio? Sí, llovió tanto el lunes aquí en Guadalajara que haz de cuenta que donde yo vivo, haz de cuenta que hay como dos cerritos al lado. Y en esos dos cerritos hay, en cada uno hay una presa. Bueno, había una presa. Y bueno, pues las presas se reventaron y mi casa se inundó. Leí la noticia de que se inundaron, pero no. Sí. Aquí. A mí no me fue, no tanto así, no, o sea, esta vez sí fue por eso, pero fue muy feo, porque me desperté así a las 4 de la mañana sacando agua de mi casa. No agarraste tu computadora, tus controles. Además me resbalé y me pegué en una mesa de mármol en la cara. Madre. Creo que solo así te pasan ese tipo de cosas. Sí. Fue súper feo. Se me hizo un súper morete. Oh. Un palito de pan. Ay, sí me hace. Mañana el informador tendrá una nueva página de primera plana. El periódico. Sí, me queda claro, gracias. No, pero explícame ese chiste, yo creo que no me entiendo. Es que Omar nos hizo un periódico muy padre. Y ya, ese es el. ¿Y va a ser semanal? ¿O diario? ¿De dónde voy a sacar noticias de a diario? Leyendo los textos de... ¡En internet! Dice que no valemos tanto. Ay. Sí, pero bueno, por suerte en la parte de abajo de mi casa, que por lo que se inundó, no hay ningún electrónico más que el refrigerador en el piso, obviamente, y solamente como... ¿Cuántos centímetros de agua fueron? Adentro de mi casa yo calculo unos 8. Madre. 8, sí. O sea, y cabe aclarar que mi casa de abajo pues mide mucho. Entonces todo estaba así como gigante y tardamos mucho en terminar de sacar el agua. Se inundó pues la norte, imagínense. La norte, ¡no todo! Pero sí. Y luego el negocio de mi mamá está aquí a la vuelta de la esquina y ahí subió 40 centímetros más o menos de agua. Madre, ¿por qué viven ahí? Sí. Es que no había pasado esto nunca. Así no, pues. Sí, Cristi, ¿y qué hicieron con todos sus tapetes de pieles de animales? Qué asco. ¿Quién se echaron a perder eso? Cosas así. Alex Ross, praise the sun. No tenemos pieles de animales aquí. Pero se manchó de mármol. De platino, pues. De platino. Pam, pam, pam, pam. Sí, el piso de mi casa es de platino. Y bueno. ¿Quién necesita Smash cuando tiene avatar? Ok, estoy totalmente. ¿Quién tiene más sus prioridades en la vida? Gaby. No, Gaby, ¿qué pasó? No. Aparte, Avatar, que ya está bien feo. La última temporada fue un asco. ¿Y desde cuándo era bueno? Nunca me agradó. No, la primera serie sí está muy chida. ¿La leyenda de Aang? Ah, sí, la neta sí. Me parece bien novela. No, pero velo desde el punto de vista de animación. La animación es pura calidad. Sí, animación, sí. Pero la historia también está padrísima. No estés de amargado. Amarga Bob. Omar. acercarme al micrófono como a 10 centímetros o más. ¿Y por qué? Porque si no se escucharía el pop cada que pronuncio o muevo los labios. ¿Y no puedes buscar como un punto intermedio? Tal vez estaba 5 centímetros. Supone que es ese, pero no ando hablando tampoco muy fuerte. Ahí ya me escucho pues mejor. Pues habla más fuerte. O sea, se escuchan más que los perros. Y eso que no están ladrando. Están durmiendo atrás de mí. Ah, qué bonito. La verdad es que quiero decirle a Alex Roth que gracias a su juego quedé muy traumada. Estaba haciendo el último final y bueno, justamente el día que se inundó todo y eso fue como muy muy feo, porque el juego está de verdad, o sea, el último final está muy bizarro. O sea, resulta que Hatoful es hurtful en japonés, no es como heartful de corazón, es hurtful de herir, entonces por eso ningún final es feliz. Por eso es que la reseña que dice que el juego es para tener un final mágico y feliz, por eso sé que la persona que hizo la reseña en realidad no lo jugó. No, de hecho sí lo jugó, subió un video, pero no sé qué demonios quería hacer esta persona. Bueno. Entonces, bueno, Alex Manuel. Quedé muy traumada. Y Palomos Asesinos for the Win. ¡No, Alex Roth, no! Yo fui, quedé muy consternada cuando de repente se acababa y ¡oh, te mataron! Y yo, ¡guau, guau! Pero bueno. Mira, dice una medida que él pensaba que ¿sí? por Paloma Jato. Ah, también. Bueno, pero es hurtful. El mismo juego lo dice después. Pero sí, fue muy triste. Y fue un buen plot twist. ¡No! ¡No lo fue! Pues dado que te dicen que la historia es de amor, sí. No es de amor, nunca, nunca. Yo no digo wow, digo wow. Yo no sé, Medina nos está tratando de enseñar japonés, pero la verdad solo quiere presumirnos que sabe. Yo creo que y que puede escribirlo. Sí, sí, sí, es así como que, ay, miren ustedes, de bola de tontos que no saben escribir en japonés ni hablar japonés. Tengo Japón, bla, bla. Tengo Smash desde hace 3 años y Profesor Layton y Harvest Moon desde hace 15 años. Y sí. Tengo Harvest Moon desde mando a Christie. Google Translate al rescate. Sí, de hecho, si ponen puntitos, así muchísimos puntos, y le dicen que los traduzca de, no sé, de cualquier idioma japonés, se pasa así. Es súper chistoso. Hay uno que hace beatbox con alemán. Ah, sí, está muy cool, la verdad. Pero nosotros le podemos spoilear las películas. Pobre M. Medina. Son más importantes los juegos que las películas, digo yo. Yo nunca voy a películas. Yo tampoco. Yo sí, pero tiene como 3 meses que no voy a No, no las veo porque entiendo cómo las hacen y sí, pierdo un poco su magia. Sí, también es. O sea, mientras ustedes ven, ¡wow! Mira qué buenos efectos especiales. Yo estoy viendo, ok, es esta capa y luego este tiene tal efecto y... Sí, sí, sí. Digo, sí, está padre, pero sí pierde un poco su magia. Como todo el ¿cómo se llama? Como todo el sonido que lo ponen después es Popoli, de que no manches, de todo lo que tuvieron que grabar y así. Qué padre. Que lo mismo, es como se hace. Ah, se me durmió mi pierna. No, Pero estás suerte de que si alguien escucha lo que dice Omar. No. No, nada, no, Omar. Acércate. A Omar lo censuran por su odio. Por su odio. Que ya es demasiado, oye, no, no. Sí. Ya nada más lo dejan decir todo, palabras, y ya después lo cortan. No se vaya a pasar. Dice, no se vaya a poner grosero el asunto. Ay, me hablan. Ah, sí, para la gente que nunca ha estado con Christy, su celular nunca, nunca, nunca deja de sonar. Lo siento. Es sumamente popular. Vibrador. Sí. No, creo que no. Dice que no, pero sí es famoso. ¿Te ven como Christy si me odia? No te odio, Memedina. Me inventé. A mí me odia. Que odian, que odia Sai, que odia Nintendo, que odia Nintendo. Ah, Sony y Sony. Ah, ok. Es un Sony. Sony. Oh, estoy como hyper y ya me está dando el bajón. Sí. Sí, Alex Roth, esta es la historia que estoy diciendo que es muy traumatizante, el BBL. Es que cuando terminas con tu boyfriend y sacas todos los finales de todos los monos, bueno, creo que cuando lo terminas una vez, te permite como tener otro modo de juego. Y ese modo de juego es realmente creepy. O sea, el primero sí termina como normal, así todo automático. Algo así. Y luego al final, que haces ese otro modo de juego, está súper creepy. Sí, si hubieran visto mis caras cuando estaba viendo eso, fue así como ¡What the fuck! Y así, cada vez era un what the fuck más grande. Pam, pam, pam, pam. Sí, fue muy feo. Ya, cuéntanos. Hay más después de ese, ¿cómo crees? ¿Cómo que hay más? Mira, Cristina, tienes que jugar en lo no, que... No, voy a jugar The Night of the Rabbit. En lo que yo recupero a donde íbamos en Night of the Rabbit. Déjenme contarles que Cosmo y yo estábamos jugando Night of the Rabbit. Y yo dije, voy a guardar. Y pendejo yo... Y disculpen la palabra, pero no hay otra. Presioné nuevo juego en lugar de guardar. Entonces absolutamente todo lo que había hecho valió en ese segundo. Que son como 2 días, ¿no, Christy? De haber jugado, se perdieron en un solo clic. No. La verdad fue un poco gracioso, pero al mismo tiempo fue feíto. No te preocupes, como yo te espero. No, pues sería lo mínimo cuando te esperé yo. Sí, claro. Ay, ¿por qué me reclamas? No fue mi culpa, se nos murió. Nada más como un mes, gente. Nada más como un mes queriendo jugar el juego y no poder porque... ¡Ah! Dile que te invitemos a un especial de Tupio de octubre, creo. ¡Ay, no! No, aparte como vives aquí, ¿verdad? Y es como, órale, Cris, sí, ven a mi casa y grabamos. Pues es como cuando jugamos con Sofikers. Pero... ¡Ah! 9 también tiene White Noise. ¡Ay, no! Ya estás, Cristi, ya estás, ¿eh? Omar es el único que sabe de lo que hablo. No, es que teniéndote a ti y a 9, que también es bien miedoso en los juegos, es puro oro eso, Cristi. No. Lo bueno es que a mí nadie... Ah, iba a decir a mí nadie me ve la cara, pero sí. Sí podría. Sí, Cristi, vas. ¿Qué tanto es tantito? No. Todavía falta el Tupio critica a Gears of War. Ay, no. ¿Eh? ¿Cuándo dijimos que vamos a hacer Tupio critica a Gears of War? ¿De qué hablas, Omar? Rant. ¿Eh? No sé, te cortaste, Omar. Creo que está hablando él. Mejor hay que poner mi cámara al revés. No. No me acordaba de mi cámara al revés. Hasta hace ratito que prendió Hangouts y vi mi cámara. Sí, eso detesto de Hangouts, que es lo cámara. Es como, espérate, no sabes ni qué estás haciendo. Ya sé. Cosmo, ¿qué estabas haciendo? No, nada, pero... Ya sé, como me invitaron al Retrocast, hicimos un Retrocast especial de Harvest Moon. Y ya yo estaba desde mi celular. Y así yo girando por todos lados, y así en el cuarto de mis papás y por mi casa y así. Y de repente Cosmo así de que, ah, mira, Cristi nos está enseñando su cuarto. Y yo, ¿qué? ¿La cámara está prendida? ¿Cómo? ¿Qué? Ahí está, Cristi, ahí está. Sí, maldito Hangouts. Hangouts es como Facebook. No hay privacidad. Tienen que decirle todo a todo el mundo. No, les está explayando con sus fanfics de tu peón. Estoy dándole de comer a 9. Así Cosmo luchando contra los pistaches. Malditos pistaches. Pero algún día se acabarán y el mundo será feliz. Yo lo sé. Es como el sol, algún día morirá y todos viviremos en paz. Ay. Ay, ay, ay. Entonces sí descubriste. Sí, sí lo descubrí, Alex Roth. ¿Ves, Alex Roth? Entiende, los pistachos son deliciosos. Guácala. No hay nada más sobrevaluado que los pistachos. Ay, no son sobrevalorados. ¿Cómo que no? Como al tercero ya te están escaldando la lengua de pura sal. ¿Y al quinto? Esto. Oh, no. Pero entonces no eres que los cuentan. Ah, bueno, es que si los comes dosificados, pues yo también sería algo que me gustaría. Porque para mí, mi papá llega y ¿cuántos llevas? Y yo, ¿muchas? Deja de comer. ¡No! Todas las nueces contadas. Cacahuates son chiles. Cacahuates, nueces, sal. Toro. ¿Qué es eso? Los aliens. Oye. ¿Qué se oye? Yo quiero saber, Alex Roth, una pregunta para ti. ¿Cuándo piensas terminar de Ponia? ¿Pero tiene el completo? Pues él tiene el primero desde hace un buen y no lo ha terminado. O sea, él lo tenía desde antes que yo, creo. Fíjate que yo de Ponia lo compré por... ¡Ah, es un point de click! ¡Vamos a comprarlo! O sea, ni siquiera fue como... ¡Ah, oh, mira, se ve bien padre! Sino, ¡vamos a comprarlo! Y ya fue cuando Christy dio su jugar. Está bien, Pike. Tengo en GOG, así que nunca lo sabrás. Seguramente no lo has terminado. Órale, Steam ya me dice qué juegos tengo en mi librería. Digo, ¿cómo? Es completamente inútil, sí. Pero... ya lo hace. Sí. Ah, no, olvídalo, no es tan inútil. Este juego no sabía que lo tenía en mi librería. Gracias, Steam. Bien. Vivan los Humble Bundles. Yo tengo tus juegos en mi librería. ¡Ay, no, ya no! No, yo tampoco. ¡No! ¡Oh, los juegos de Cosmo! Sí, Cristian. Pero no sería Alex Roth que tiene todos los juegos habidos y por haber, ¿no? No sé. Ya, Alex Roth debería compartir tu cuenta. Pero en Steam sí ya me cargo unos 200 juegos, ¿no? Sí. Pregunta a Austin House que, sin dar spoilers, el reto Mega Hombre, el ganador hizo más de una hora 24 minutos... No sé, porque no grabamos completo, vamos por episodios, así que una vez que estén todos los videos subidos, podemos calcular el tiempo completo. Aparte todavía no lo terminamos, es lo que no sabe la gente. Digo, estamos a uno o dos capítulos de terminarlo, pero... Sí, hay que jugar The Forest. Sí. El juego con más glitches. No. Tiene tantos glitches que deja de dar miedo y se convierte en algo divertido. No. No, en serio. Cuando lo empecé a jugar, multiplicaba mis... ¿cómo se llaman? Mis lanzabengalas. Y eran infinitas. Entonces, cuando el enemigo salía, pues yo los prendía en fuego con la pistola de bengalas. Los enemigos empezaban a correr abajo del agua. O sea, realmente tienen cosas muy, muy graciosas en sus glitches. Puedes matar aves infinitamente. Muy, muy chistoso. Este juego creo que yo te estaba viendo jugarlo una vez. Porque ya te lo regalé, ¿no? Sí. No, me estabas escuchando. Ah, sí. No sé, no me... ¡Ay! Christy, grábate jugando Silent Hill. Of course not. No, mejor Pity. ¡No! O Alien Isolation. No. Ah, Cris, es hora de que enfrentes tus miedos. Necesitamos tu miedo, Cris. Sé valiente. Juega Five Nights at Freddy's. Está Ciro aquí. ¡Hola, Ciro! ¿Cómo evade la pregunta? Sí, sí. ¿Cómo va? No, que no, ni pregunta. Sabe. No, es que estaba viendo quién estaba en el chat. Juega. No quiero saludar a Ciro. Juega Five Nights at Freddy's. No quiero. ¿Sabes cuál es? No. ¿Cuál? Te mando una foto nada más. Un Epic. No sabía. Un Epic. Nada más con que veas la primera imagen, Cristi, vas a decir no. A ver, ¿dónde me la pones? Pum, aquí en Hangout. A ver. ¡No! Para los que no sepan, el mayor miedo de Christy son los muñecos. Sí, Alex Roth es el de los titos. No, son botargas. Como mal funcionando o poseídas que te van a matar. y el juego no... Tú lo estabas jugando una vez, ¿no? Alguien estaba jugando. No, no lo tengo. Bueno, el juego no te puedes mover, no puedes hacer nada más que checar cámaras y ver cómo se están moviendo y cerrar unas puertas. Ah, creo que tú me contaste, o no me acuerdo, alguien me lo enseñó. Ese es el chiste, que solamente puedes cerrar las puertas para que no... Para defenderte, ajá, es lo único que puedes hacer. Y ahí tienes que aparte ir conservando tu batería y durar hasta las 6 de la mañana. De 12 de la noche a 6 de la mañana. ¡Uy, qué horror! Está bien perro, sí. Five Nights at Freddy's. Sí. O sea, realmente es un juego difícil. Ya olvídate que dé miedo o no. Es un juego difícil. Sí, está difícil. Y más cuando... Cuando pones todos los bots en nivel 20. Cuando... Desde que empiezas, así una vez que empieza el juego, ya te pueden ir a matar directo. No hay como misterio ni nada. No hay una curva de aprendizaje, simplemente sobrevive. Cuando pones en 20, que el juego normal pues sí tiene su curva de aprendizaje, ¿no? No, a mí me dan miedo los muñecos de ventriloco. Las botargas no me dan miedo, pero creo que sí me daría un poquito de miedo ese juego. Mi hermano tiene un muñeco de ventriloco. Creo que tú me enseñaste un video, Cosmo, de esto, de este juego hace mucho. No, creo. No recuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Tengo el vago recuerdo de que alguien me enseñó. Uf, no, no fue. Me encanta esa justificación. No, si no me acuerdo, no pasó. Y es como, güey. Eres de las personas con peor memoria. Ah, no, además, si le sumamos eso, ¿no? Tengo memoria de NES. De Atari 2600. No, porque ellos no tienen. Por no. Eso. Tengo que gritar para que no. Puri. Ay. O sea que Cristo lo recuerda todo por password. ¿Cómo? Porque no tiene memoria. I don't get it. I'm an idiot. Da-da-da-da. ¿Por qué me dejan hablando sola en mi trip? Queremos ver hasta dónde llega. Ay, ¿nunca lo han hecho con un amigo que está bien ebrio y lo dejas ahí diciendo tonterías para ver qué tanto dice? Creo que cuando están ebrios es interminable. No, porque depende, hay varios que llegan al momento en el que se quedan dormidos y es como, ya se durmió, ya acabó. Pero hay otros que no, hombre, agarran una pila. Ya hablamos de juegos, qué padre. Por fin. Sí. Ahora volvemos a la a programación habitual random y... Y no relacionar videojuegos. Sí. Ay. Ay. Quiero jugar tantos juegos en mi Steam, pero tengo que esperarme hasta que esté mi otra compu y que no esté como en clase, porque si no, no voy a hacer nada. Y además ya instalé WoW. Y el 13 de noviembre sale World of Draenor. Entonces, adiós, vida. Nunca me ha llamado la atención WoW. Lo he visto gente jugando, me han puesto a jugarlo y es como... ¿Y en esto gastas horas al día? Sí. Es un montón. Sí, no pero nada. Muchas. ¿En esto gastas un buen de varo al mes nada más para jugar esto? Sí. No, y lo peor es que me dijeron, no, güey, también puedo jugar StarCraft. ¡Ah, no! ¡Ja, sí, Alex Roth también es sorda, yay. Ay, no. Ay, Diablo 3. Tengo Diablo 2, gracias. No, pues ya, ¿qué más quieres, verdad? Ya, ya. Super catálogo. Ve, ahí está también Omar. Diablo 3 no está bueno, el 2 sí lleva muchas horas de vida, ¿no? Yo también. El 2 está bien padre. El 2 es una hermosura y el 3, como le metieron cosas de WoW, le dieron el nombre. Sí, está como raro. Digo, es que es algo está que... Está padre, o sea, es que Diablo 3 está padre, o sea, no es mal juego, pero no es Diablo 2. Es que Blizzard tiene que entender que, okay, WoW pegó y será un buen juego, pero es WoW, no tienes que meterle cosas de WoW a todos tus demás juegos. Universo Sparta. Es como... Yo mientras giraré en mi cama. Ok. Es como todos los juegos que estaban chidos, todos los shooters y todo, y como, no, mira, es que Call of Duty vende un buen, y le empezaron a meter cosas de Call of Duty, y es como, ah, ok, ya, ya destruiste lo que era este juego, ¿no? Ya es un Call of Duty más. Ejemplo, el multiplayer de Bioshock 2, ¿no? El multiplayer super inútil que tienen Bioshock 2, es una vil copia de Call of Duty. Es como, güey, Bioshock no necesita multiplayer. No, no, pero es lo que vende. Pues sí, pero... Pues bueno. Pues ya que llegamos a la conclusión de que Diablo 3 no está padre. De que Diablo 3 no es Diablo 2. Que Diablo 3 no es Diablo 2. Es WoW en el universo de Diablo. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, mandar a música. Ay. Pues bueno, esto fue todo lo que hablamos hoy. ¿Hablamos de algo interesante? De juegos. Tal vez. Yo ranté sobre juegos. Hablamos de cómo no voy a jugar juegos de terror y cómo me dan miedo los muñecos de ventriloquo. De los pistaches. Los pistaches le dan miedo a Cosmo. No me dan miedo, me dan asco. Es diferente. Da miedo. Es diferente. Son su criptonita. Bueno. Vamos a música. Y ahorita son mi IPK. Con para la gente las que noticias. Sepa que se supone que Omar iba a decir las noticias, pero pues... ¿Omar? Esperemos regrese antes de... Sí. Anda inhabilitado. Thank you. Sí, Alex Rodese. Y no, gente, no tengan mala ortografía. Piensen en los ojos de los demás. Y bueno, hemos llegado a la hora de las noticias de Jaime. Sí. Y bueno, al parecer, en Europa va a haber un bundle de LittleBigPlanet 3 PS4. No va a tener nada especial, solo va a ser... Solo viene el juego. El juego y, ajá, y el Play 4 así, normal. Esto no es una edición especial, esto es solo así como un bundle. Bueno, es precisamente eso, ¿verdad? Sí. Y bueno, nuestra segunda noticia es para que yo me vaya a esconder. Dice aquí, Cristi, corre a esconderte. Va a haber beta de Fear Online el próximo mes. Pero el online no tiene nada de miedo, es puro shooter. O sea, ¿es como un Left 4 Dead? No, es más como un Counter Strike. Porque aparte, bueno, lo que me gustaba cuando salió hace el multiplayer. Ajá. Es que es muy muy rápido. O sea, se juega muy muy rápido ese juego. Oh. Eso se pone chido. Órale. Pues bueno, ya escucharon que dice Cosmo que se pone padre. No lo dije yo, lo dijo él. Bueno, yo recuerdo, ¿no? También, y ya vimos qué tan buena es mi memoria. Y bueno, nuestra tercera noticia es que hay un glitch que hace que los personajes se vuelvan gigantes en Smash. Que como yo había dicho, ya existía en el Brawl, puedes jugar con una Jigglypuff gigantesca en la cual tantito te mueves te sales del escenario. ¿Qué onda con este glitch? Está súper chistoso. Sí, el Yoshi empieza a crecer y crecer y crecer y crecer. Ay, no, qué gracioso. Ay, qué padre. Qué gracioso. Y bueno, hay una nueva actualización de Plants vs. Zombies Garden Warfare. Que dejen que cargue para decirles que tiene de interesante. El juego que nadie jugó. Pueden elegir entre 7 nuevas variantes de personajes. Puede ser Gobstar, Centurion, Paleontologist, Chomping, Alien Flower, Jade Cactus o Sanitation Expert. Y hay una nueva modalidad que se llama Taco Bandit. Ok. Que puedes reclutar plantas para proteger al loco Dave y sus tacos. Ok. En Left 4 Dead 2, en una campaña descargable, hay un tributote a... al Crazy Dave y al este güey de Dead Rising, al fotógrafo. No me acuerdo cómo se llama. Y veamos, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, no sé si vieron el video de Assassin's Kittens Unity, pero esa es básicamente la noticia. ¿Por qué es noticia esto? No sé, pero bueno. Tal, reproducen el video, en lugar de ser un live action, fue un live kitten action. Aquí le hablan por teléfono. Conteste. ¿En serio se escucha eso más que mi voz? Sí, bueno, ya suenas más cerca, ya suenas bien. Sí, ya te escucha. Bueno, no hubo nada que pudiera ser troleable en este programa. Pero aún quedan sus 3 minutos de odio, Omar. Los preparando. Vete por ahí, cuando los preparo no, y cuando vengo en onda de hoy no voy a odiar nada. Pero no tenías preparados, sí, 5, digo, tus 3 minutos. Pero los escribo y cuando no los ocupo los borro. Ay, voy a estarlos En serio, nada, cuando la otra vez improvisé, pero ahorita es, eso los escribo. Se improvisa, improvisa. Bueno, luego, pues, espera, estoy en la mitad de la noticia. Sigan las noticias. Porque hay, la última no sí estaba creer, buena. No puedo creer que haya interrumpido Omar por esto, pero bueno. Advanced Warfare, bueno, Call of Duty Advanced Warfare va a tener la campaña más larga de los Call of Duty. O sea, va a durar 20 minutos. Pero va a seguir los teniendo miles el mismo de nivel de Call of Duty de se preguntan, ¿tenía campaña? Claro que sí, y todos tienen un nivel de motos. Todos. No hay Call of Duty que no tenga un nivel de motos. Y si no incluye de motos, segurito vas a tener que conducir o un helicóptero o vas a saltar un avión. Que lo que dice bonito es la los gráficos de este maldito Call of Duty. Y bueno, este que sigue, sigue. Este la lista de personajes. ¿De qué? Y discos que podrán adquirir para Disney Infinity 2.0. Ay, no me gusta dar las noticias. Mi cara se me obligó. No estaba pensado. Nos dimos cuenta. Bueno, va a haber un playset de Avengers que va en el que bueno puede estar Iron Man, Black Widow, Thor, Captain America, Hawkeye y Hulk. Y luego también hay de Spider-Man, que puede ser Spider-Man, Nova, Iron Fist, Nick Fury o Venom. También hay The Guardians of the Galaxy, que puede ser Star-Lord, Gamora, Drax, Groot o Rocket Raccoon. Y bueno, los Power Discs, que no se los voy a decir. Son un montón. Sí. Fíjate, hace rato se quejaban de World of Warcraft y ese juego es casi lo mismo. Es la evolución del no. Play-to-Play. Fíjate, este... Pay and pay again. Skylander es como Diablo para niños. Y entonces cuando llega Disney Infinity es así como... Vamos a venderles fanservice a todos estos nerdos. Atentamente, Disney. Y luego, este... ¡Puedes tener un Pokémon gratis! Esa nota yo creo que sí les interesa a muchos. Así es. Este... Un Pumpkaboo está disponible. Estoy traduciendo mientras se los digo, entonces como que es complicado. Bueno, el punto es que por Halloween nos están regalando un Pumpkaboo. Está en la página oficial de Pokémon. Lo único que tienen que hacer es entrar, si tienen Pokémon X o Y, a iniciar la consola, el juego, y ahí va a venir en el de... ¿Tienes un regalo? Sí, secreto, como el Fetchit, desde el principio. El Mystery. Nada más. Sí. Y ya. Y si lo cambian algo así con sus amigos, va a ser, creo que Mega Evolución o algo así, y van a poder entrar al torneo mundial que están realizando la gente de Pokémon. Y bueno, nuestra última noticia es que para toda la gamer nena que llevamos dentro, una compañía hizo hizo moldes para congelar hielo y chocolate en forma de controles. Entonces, para todas nuestras gamer nenas interiores que de repente nos dan ganas de mover controles, pues sí, ya podemos oficialmente. No sé por qué, pero me imagino a 9 apareciendo comiendo una paleta de control de Play 4 en algún video de 2PO. Listo, lo vamos a hacer. ¿Cuándo salen las paletas estas? Es fundadora de Game... ¿Cómo Funfavor? Supongo que es fundadora, ¿no? De Gamer Nenas. No manches, no, para nada. Su filosofía es todo, por lo que yo lucho en contra. y su filosofía es, porque hay gente que nada más sabemos que existen esas cosas raro, más ¿sabes? Nada. Porque, digo, se venden como niñas, pero son bien machorras. Y se burlan de las niñas que son femeninas. O sea, no entiendo. O sea, ponen su logo de esta mona súper buena en tacones con pistolas o yo qué sé. Y todas son como bien machorras y de que, ah, sí, yo te gano, y yo sé qué, y tú, y morra, y sé qué. Y bien peleoneras. Es que a mí me pelean, pues. ¿Te atacan? Y... eso, estalquean a la gente. Yo ni las conozco. No, o sea, y esa experiencia mía, no les estoy inventando nada. O sea, la verdad no se me hace cool eso, pues, o sea, nada más porque eres femenina te van a tirar mierda y de que tú no juegas porque eres demasiado femenina, no manches, tu página se llama Gamer Nena. Qué bueno, eso siempre ha existido, ¿no? Desde ahorita no es con los juegos, pues, pero por ese momento. La gente pregunta que por qué las odio. En realidad no es que yo las odie a ellas, pero odio es que ellas odian a Chris. Ellas me odian a mí. Así es. Pero bueno. Sí, así es el drama de mi vida. Fíjate que la otra vez, hay un saludo a mi amigo Toño. Estaba hablando con él. Él es psicólogo, pero sí, ya saben que me chocan, pero con él primero es mi amigo y luego es esa cosa. Y me estaba comentando que escuchó uno que otro 9 bits y me hizo un comentario muy acertado, que sí es cierto. Él me comentaba, ustedes son trolls geniales y que lo saben cómo funciona el internet y se burlan de él, o en realidad son personas que no aceptan para nada la opinión de otros. Yo la verdad les voy a decir que sí somos muy trolls. Y sí es cierto, tenemos esta onda de burlarnos del internet como es de, ah, tú tienes una opinión, pero no es válida, la mía es mejor. Estamos burlando de mucha gente que es así. Yo solo sé que, digo, ahí están con las comunidades y que dicen que los brownies es una de las comunidades más buena onda. Pues sí, son buena onda, son raros, pero mientras los dejes ser, ellos no tienen bronca ni odian a nadie. Ni... Sí hay ciertos brownies que sí son de... Si no eres brownie, debes son morir. Creepy, somos no poder. O cuando un amigo brownie en un grupo de Facebook se le ocurre publicarte su fanfic donde son él y un personaje My Little Pony, ahí es cuando ya están cruzando un poco la raya y a mí me pasó, ¿no? No, en serio, así nos pasó y así toda una bolita de amigos que son los que vimos, eso fue como... Oye, okay. Cosmo, ¿esa misma persona era tu amigo el veterinario? No. Okay, pero el veterinario también vio eso y hasta el veterinario dijo que él estaba enfermo. Porque el veterinario lo hizo como un comentario, ¿no? Y conociendo y sabiendo cómo funciona. Pero el otro lo hizo así, todo descriptivo y romántico, el fanfiction, y nosotros como de, ¡órale! Y lo más extraño es que llego con 9 un día en la escuela, y le cuento, ¿no? Así, no, un amigo hizo esto, bla, bla, y él le dice, ¡ah, qué enfermo, ¿no? O sea, yo soy brownie, pero no llego a esos niveles, ¡órale! Y un día lo veo chateando, ¿no? En su compu. Con alguien que era el exacto, no voy a decir quién, pero el mismo nick que usaba este tipo. No, y yo como, ah, y yo, ¿quién era él? Y me dice, ah, un tipo que me localizó, que tiene una historia brownie y que la quiere hacer porque yo dibujo y quién sabe qué. Y le dije, ah, bueno, ese tipo es exactamente el de la historia que te conté. Y yo voy, oh, no, olvídalo, ya, no voy a hacer su historia. Tenía cerdos y pulpos. No, tenía ponis. Sí, pero aquí los fans de Reset y de 9bits ya van a hacer su fanfic con cerdos y pulpos. You, por favor. Pues ahí Crush ya estaba haciendo una de tu peor. Ok. Pero Crush es un enfermo y está en el periódico. Crush es un enfermo. Pregúntale a los Inhamsters si a mí me pusieron en el fanfic. No. Crush sí me estaba poniendo en un fanfic, pero no, el fanfic era el autor con un pony. Ok. Bueno. Sí. Y bueno, recuerden que ahorita a las 10:30 hay Push Start. Creo que va a regalar pases para el EGS, por si quieren. Para el evento que año con año es peor. ¡Cállate! Nadie pide tu opinión. No. Tampoco la tuya ni la de Nori de aquí. ¿Sabes por qué es peor este año? Porque no está Christy. Obvio. El año pasado sí estuvo Christy. Sí. Y aparte al menos el año pasado. Ella. ¿Eh? Ícaro se escondió de ella, ¿no dice? Sí, me plantó. Nos plantó bien feo a todos. Sí. Pero bueno, ya. Sí, este GS no será platino. No lo será. No llega ni a bronce. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado en otro programa. No, Gaby, no voy a hacer eso. Y sí, gracias por oírlo. Ay, esto fue Namit. Nos escuchamos la semana. Ah, no, verdad, tengo que despedir al chat primero. Adiós, chat. No, para nada, gracias por estarnos escuchando. A Alex Rod, Big Geek, a Crush Jantu, no, Gaby Rustin House, Miss Dante Cutley, Medina. Y ya. Y a nuestros fans número unos que siempre nos visitan. Bueno, gracias por estarnos escuchando, ya sea en vivo o recalentado. Y nos escuchamos la semana que entra en el programa 69. ¿Oh? Tal vez tengamos un programa sexy. No, la neta no. Ay, escuchen ya, también la próxima semana Lounge, vamos a tener buenas cosas. Y cumbia. Sí, algo más que quieran decir. Cumbia, bueno. Adiós, los extraño. Vayan por su smash al rato. Y recuerden que cada que Ícaros vea, por favor, esto se los pido a todos los que estén en Bitska, que vean que Ícaros tuitea algo, ustedes pónganle que Ícaros no puede hablar, por favor, es la nueva forma de trolearlo. Háganlo una semana, no tienen que hacerlo más, pero cada que vean que Ícaros... Un mes. Sí, ustedes pónganselo, cada que vean un tweet y se acuerden, sí es cierto, pónganle, Ícaros, tú no puedes hablar, atentamente Cosmo, para que sepa de qué hablo. Adiós. Acabas de escuchar Nine Beats. El podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.